No, no, ya pusimos ahí. ¿Nos habrán escuchado todas las estupideces que dijimos antes del programa? Y qué sé yo. Estamos en el Facebook y no sé. Y en el Twitter. En el Twitter y... arroba berracinguista y en el teléfono. Teléfono 4225-7304 4247 6596. Sí. Y por internet a través de www.cadenam1470.com o si no por el chat acadé, creo que están en el TuneIn. Y también sí. Tiene la radio, está en TuneIn. Busquen, claro. Si uno programa, la busca, ¿no? En el celular uno la puede escuchar. Sí. Una hora, si tiene la batería bien cargada, el teléfono aguanta y nos pueden escuchar. Y mandando mensajes. Y nos mandan mensajes también, que puede ser a través de nuestro mail, verdadracinguista@hotmail.com. ¿Y el Twitter? El Twitter, @berracinguista. Listo. ¿No? Creo que lo dije, si no me... Sí. Antes no se los escucha, pero si se los ve, hay que conectarse antes. Cecilia Rial nos está mandando el Twitter, que nos veía antes, pero no nos escuchaba, ¿no? O sea que, menos mal que no hicimos nada extraño, ¿eh? Está la productora acá que no nos deja... Hoy trajimos mini productora, porque a las dos que les estamos pagando, a Malena y a Celeste, no han venido y nos han abandonado. Se fueron a practicar. Y eso que hoy hay laburo. No, Malena no fue a practicar. Ah. Y eso que hoy no hay laburo. Hoy había laburo. Tenemos una conexión que gracias a Johnny, que nos va a hacer la conexión en un rato telefónicamente. Si no, las dos chicas que están acá, que ya son parte del staff, no vinieron. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es su nombre? Agustina. Agustina. ¿Agustina cuánto? Junado. ¿Usted también va al Don Bosco High School? Sí. Ah, bueno, ¿que está de vacaciones? Sí. Ah, bueno, me imagino que sos hincha de Racing, ¿no? Sí. Ah, bueno, ¿y tu jugador preferido? Se fue. ¿El Bruno? No. De Paul. De Paul, mirá vos. ¿Lo conociste? Sí. Sí. ¿Te sacaste foto? Sí. ¿Alguna he visto por ahí, no? Sí. Bueno. Vamos a empezar una semana movidita. Está muy movida, porque ya hoy hubo cosas políticas, pero vamos a empezar por el fútbol. Deportiva también. ¿Ya alineaste el auto? Sí. ¿Llenaste el combustible? Ya me voy para allá. ¿Ya está la cubierta inflada? ¿Cuándo salimos? El viernes a la noche, digamos, viernes y sábado. ¿Vas a manejar toda la noche? Sí. Perfecto. Vamos a llegar allá a la mañana, si Dios quiere. Bueno, bueno. ¿Con qué nos esperás allá? Y no sé, un asadito puede ser, algo vamos a hacer. Esto es así, siempre los hinchas de Racing siempre nos juntamos. Tenemos, hablar, tenemos, ¿no? que ver dónde hacemos el asado. Y, sí. Ahí vamos a estar. Algún famoso alojamiento también va a haber, ¿no? Algún famoso hincha de Racing debe haber dicho, para un racinguista no hay nada mejor que otro racinguista. Obvio. Pero bueno, vamos a ver, después de tanto tiempo vamos a ir a ver a Racing, por suerte, ¿no? Sí, bueno. se acabó la abstinencia futbolística local, vamos a ver la camiseta de vuelta y como... La vimos un poquito el otro día. No, jugaron con pechera, sábado estuvimos en el cilindro viendo el entrenamiento contra el Deportivo Táchira, dejó algunas cosas interesantes, pero la verdad... Uno tenía la ilusión de ver la camiseta, pero vio a los jugadores de Racing con pechera. Más allá de... Y menos mal que por lo menos tenía los colores de Racing, y no como la de Humboldt, que a veces se la dan verde, ¿eh? Bueno. Estás malo, Luis, ¿no? Sí, realmente yo lo que voy a tratar es alguna vez festejar que el equipo de Humboldt tenga la vestimenta adecuada. Así que le pido a Roncino o a quien sea el encargado de esta situación... que por favor la resuelva, porque... La verdad es que ya lo han tomado como una cuestión personal aquí en el programa y se complica un poco. No, Humboldt y todas las actividades, ¿no? Sí, hubo una agrupación política que el otro día donó las mismas camisetas que están por contrato que tienen que ser dadas a Racing. Eso es lo que todavía no me cierra. No lo puedo enganchar a Rosina esta semana para preguntarle... Si no se cortó el contrato con Mundo Sport, porque el cartel del gimnasio desapareció y porque las actividades no están recibiendo la ropa, sí los entrenadores, buzo completo. Yo el otro día dimos una vuelta por el predio y vi algo que no sé si tiene que ver con las cábalas o no, pero me sorprendió que Racing jugase contra Boca, en la quinta división específicamente, que es el partido que pudimos ver, la camiseta negra. Realmente no era lo que más se diferenciaba de la vestimenta clásica de Boca. La Boca no tiene que ser nunca la negra. Con lo cual no quisiera pensar que todavía faltan vestimentas de la tradicional rayada celeste y blanca y que por eso los chicos jugaron con la negra. Quiero pensar que es una cábala. De hecho, si es una cábala, le funcionó porque ganaron 4-1 y jugaron un partidazo. Pero más allá de eso, un poco el propósito de hablar de fútbol, como dijimos, es en dos o tres etapas dentro de la hora que ocupamos todos los miércoles, hablar sobre el perfil de los jugadores que ha traído Racing, teniendo en cuenta que más allá de todo habrá que ver cómo se desarrollan por los puntos, como se dice vulgarmente. Pero podemos ir hablando un poquito de ellos, algunos lo vimos el sábado un rato y algunos dejaron una impresión más que agradable. Así que, si quieren, arrancamos de atrás para adelante. Flojito, ¿no? ¿Atrás? Va, yo no vi, pero por los comentarios que hubo, ¿no? Racing cambió totalmente la forma de jugar. Y la defensa también. Sí. Es una defensa nueva. Sí, lo que ocurre es que el otro día específicamente no debutó Luciano Lolo, que supuestamente va a ser el 2 titular, y tampoco jugó Grimi, que aparentemente tenía alguna molestia, con lo cual la defensa formó con Pichut, Sabel Hitch, que hizo un penal para no desentonar, Nicolás Sánchez y Corbalán, que indudablemente el cambio de técnico a Corbalán se ve que mucho no lo va a ayudar, porque siguió cometiendo los mismos errores que cometía durante la última temporada. Pero bueno, esperemos que cuando Racing pueda presentar su equipo titular, que creo que ya está casi definido, la única alternativa que puede variar es que contrate o no un enganche. Entiendo que lo va a probar contra San Martín de San Juan, esa es la idea del técnico. Y lo que sí se pudo ver es una forma diferente de jugar realmente. Racing prácticamente no tiró pelotazos, tuvo posesiones de pelota muy largas y trató de llegar tocando. El resultado se le abrió rápido, alrededor de los 15 minutos ya ganaba 2-0. Después el partido entró como en un bache, Racing se dedicó más a esperar, cometió un penal que lo atajó Saja. En el segundo tiempo la gente del Táchira descontó, pero en general creo que fue un justo ganador. Mostró algunas cosas interesantes Milito, aguantando la pelota. Se lo vio bien a Pichu atacando. Al borde de los hay, Milito. Bien jugadito, ¿eh? Milito, jugando contra esa, me gusta. Milito juega de 9 y creo que Racing va a tener la posibilidad de tener a alguien que por físico y experiencia pueda sostener la pelota un tiempo más prolongado que lo que ocurría con Vieto, que vivió condenado a pelear en inferioridad física contra defensores que lo superaban en kilos, en centímetros y en tamaño. Así que creo que si los resultados acompañan y no nos ponemos nerviosos, los hinchas de Racing, vamos a poder tratar de ver un tipo de juego diferente, algo más elaborado, no tanto pelotazo. Y bueno, como todo, los resultados van a darle confianza a los jugadores así entrarán en un nuevo sistema. Y confianza a la gente en los resultados. Confianza y tranquilidad y alegría, porque yo creo que el hincha de Racing, más allá de toda su pasión, tiene una cuna o tiene la ambición de poder ver un equipo que haga más de 4 pases seguidos. Creo que se dan las posibilidades. Me da la sensación que falta un poco de juego en el medio. No soy un hincha fervoroso de Luciano Huet como doble 5, pero creo que dentro del plantel que hoy tiene Racing es el que tendrá que empezar. Vi a alguien, lo tenía para el final pero lo digo ahora, vi a alguien en el segundo partido que realmente me sorprendió gratamente. Se llama Mariano Vareiro, y yo creo que si no tiene ningún problema y se acopla bien al ritmo de primera, en dos o tres meses juega al lado de Videla. Es el chico que estuvo de sparring en la selección en el Mundial, ¿no? Es el chico que estuvo de sparring en el Mundial, pero realmente tiene condiciones muy interesantes, sobre todo para jugar en esa zona del campo, porque te diría que la imagen que da es que ya sabe qué va a hacer con la pelota antes de recibirla, que en el fútbol de hoy eso es maravilloso. Ahora que seguimos con esto, ¿no? Que el domingo es el gran debut, ¿no? En San Luis, a las 18:20, ¿no? Tenemos más o menos que decir que va a formar con Saja, Pillú, ponele, ¿no? El Loro, Nicolás Sánchez y Grimi. Sí. Díaz, ¿no? Videla, Agüed, Acuña, Auchi, Vieto. La delantera. ¿Por qué no Milito? Auchi y Milito, sí, me equivoqué. No, la costumbre. No, está bien. La costumbre de decir a Vieto, ¿no? Porque bueno, uno no lo sacaba nunca, ¿no? Lo que pasa es que cayó un pocito. Hizo un buen partido en lo que sería el partido de los suplentes. Él y Roger Martínez, que realmente las dos veces que tuvo que definir, definió bárbaro. Y jugó muy bien Acuña en ese partido. Acuña en el primer partido jugó nada más que 5 minutos, no tuvo tiempo de hacer casi nada. Pero en el segundo tiempo demostró habilidad, atrevimiento, y creo que por esa zona Racing no tiene otro zurdo. Así que, salvo que Centurión, cuando esté en condiciones, juegue por ese costado, me da la sensación que si Acuña se acopla rápidamente va a ser titular en Racing. ¿Y Díaz? Y Díaz tiene una connotación más defensiva, digamos. Porque realmente él es 4, ¿no? Claro, pero yo creo que le va a dar la posibilidad por ahí a Pillú de adelantarse permanentemente. Y el otro día la verdad que Pillú se adelantó permanentemente. Racing juega con los dos laterales bastante adelantados. Y diría que entre lo poco que pudimos ver como flojo en la defensa es precisamente cuando Táchira pudo aprovechar los espacios a espalda de los dos marcadores laterales. Como que queda un poquito descompensado, ¿no? Y sí, cuando tiene casi, te diría que 7 jugadores en posición de ataque, porque se queda Videla haciendo algún relevo y los dos centrales masaja, sí, los pelotazos atrás de los laterales dolieron un poco. Pero supongo que es algo que se podrá ajustar manejando mejor los relevos y asegurando más la pelota cuando se ataca, porque en general sufrió solamente cuando lo contraatacaron. Cuando el equipo venezolano manejaba la pelota, no llegó nunca. Bueno, acá desde San Nicolás, la gente de verdadera pasión racinguista, nos está diciendo que el equipo se está armando y que vamos por el buen camino, y ese es el trabajo de Diego Coca. Así que al amigo Gobi de allá de San Nicolás, le agradecemos el comentario y bueno, sabemos que nos están escuchando. Un abrazo grande. No, le mandamos un saludo y desde ya que Racing es totalmente nuevo. Es nuevo en el técnico, es nuevo casi en un 80% de los jugadores que van a jugar. Le agradecemos el comentario y bueno, sabemos que nos están escuchando. Un abrazo grande. No, le mandamos un saludo y desde ya que Racing es totalmente nuevo. Es nuevo en el técnico, es nuevo casi en un 80% de los jugadores que van a jugar el domingo y va a necesitar un tiempo para acomodarse, porque inclusive en mis anotaciones yo puse Pillud y Centurión prácticamente son dos incorporaciones, porque no han jugado durante todo el semestre anterior y realmente dentro de este nuevo esquema de juego es como si fuesen dos jugadores nuevos. Así que está todo por verse. Y también tenemos que tener confianza porque con muy poco vamos a mejorar la campaña anterior, porque la verdad que la vara está puesta muy baja. Si alguna vez estuvo muy alta, ahora está muy baja. Bueno, ese es el gran problema. Nosotros tenemos la costumbre de medir con una vara muy baja y partir desde una vara muy baja. Dijo, cuando llegamos al club en el año 2008 te decían estábamos peor, y sí, te comparás con lo que te dejó Marín, estamos mucho mejor. Después me dicen, me vienen a decir que salimos segundos. Sí, salimos segundos a 12 puntos del puntero y compartiendo el segundo puesto con 5 equipos más. O sea, yo aspiro por un Racing que salga a ganar y que pelee el campeonato. Si se da, bien. Si no se da, bueno, por lo menos que esté allá arriba, ¿no? Para evitar esos... No, seguro. Yo creo que la reglamentación a Racing le ha dado un respiro importante. El hecho que no haya descensos no quiere decir que estos puntos no se vayan a computar, se van a computar. Pero aparte sí, tenemos que pensar que el año que viene... La calculadora sigue funcionando, Está bien, pero el año que viene van a entrar 10 equipos nuevos. E indudablemente si Racing hace una buena campaña en este semestre y queda bien armado para el próximo año, se va a olvidar de hacer los números. Hoy por hoy yo creo que el presidente Blanco ha manifestado que está preocupado. A mí me encanta mucho más decir que está ocupado y que, bueno, ha tomado conciencia de que Racing tenía que armar un equipo prácticamente nuevo. Vamos al hecho que con el diario de hoy, yo digo que Racing compró bien, me parece. Y dentro de sus posibilidades y lo que es el mercado, yo creo que bastante bien. Queda este tema que es una incógnita del enganche. Sí, que también eso me gusta y no me gusta, porque García, Pérez García es un jugador que no se sabe. Es una incógnita y aparte es muy caro, ¿viste? Me parece a lo que son 30 años que tiene. Hay dos formas de mirarlo. Sí. Como jugador, a casi dos palos, como están hablando, de dólares... A 30 años no es un jugador. Ahora, si te potencia a otros jugadores. Ah, sí, no, obvio. Y te los valoriza. O sea, es una incógnita hasta que no se pongan la camiseta. Yo quisiera verlo jugar con la camiseta de Racing. Sí. Yo creo que nadie te garantiza nada, y menos en estos valores que puede manejar el fútbol argentino. No voy a hacer una comparación. Pero quien vio las notas y leyó algo de lo que fue el pase de el colombiano James Rodríguez al Real Madrid, se asusta con los números. Entonces sí, realmente yo creo que lo que tenemos que tratar también es de ubicarnos en cuál es la posibilidad económica del fútbol argentino hoy. Y dentro de eso tratar de armar el mejor equipo posible, porque indudablemente hay un montón de jugadores que están fuera de la capacidad económica de Racing o de cualquier equipo. Que Aquino es el otro nombre que se nombra y uno, yo no, realmente no lo tengo visto. Va, lo vi jugar, pero no igualmente no lo... Es un jugador habilidoso, tiene 22 años, con lo cual sería otro tipo de apuesta diferente. Pérez García es como decir, bueno, voy a tener un año y medio o dos o tres, con suerte, un enganche que pueda andar bien. Va a ser por ahí muy difícil que Racing haga una diferencia económica. Lo otro sería una apuesta, pero la verdad es que si realmente el técnico está insistiendo tanto con la dirigencia, es porque quiere tener la posibilidad de jugar de las dos formas, 4-4-2 o 4-3-1-2. Y hoy por hoy no hay muchos enganches para buscar. No, seguro. Uno dice, lo que pasa es... Uno dice, viste, ya tenemos la experiencia de pagar, no quiero comparar, pero bueno, y no rendir, como fue San, como fue Camoranense, y bueno, capaz que uno dice sí, como cuando trajimos a, no sé, a Panchito Maciel, que nadie lo conocía, y fue campeón con Racing, un fenómeno. Uh-huh. Y todo el mundo, creo que yo me tuve que tapar la boca, ¿no? Seguro, pero son otras funciones. Estas funciones son más creativas, digamos. Sí, obvio. A mí siempre me gustó. Cuando lo vi en contra de Racing, siempre me gustó. No es que uno dice... Pero bueno, hay que ver. Ojalá que venga. Y ojalá que la rompa y ojalá que le dé mucho. Como diría el vecino del fondo, ojalá Dios quiera. Todo pasa. Sí. Te mando un par de saluditos. Sí. Gonzalo Pérez nos manda saludos a los tres. Uh-huh. Chucho Chavay, saludos también. Okay. Y bueno, y tenemos un par de cumpleaños, va, del cumpleaños de Marcela Titolo. Ah, sí. He visto alguna foto ahí de la señora Marcela, sí, Titolo el fin de semana, puede ser, en la costanera. Sí, sí, sí, sí. Ah, como... bueno, sí, ahí quería pasar factura usted, porque lo vieron, ¿eh? Hubo, sí, gente que lo vio, auspiciante de este programa, sí, lo han visto. Sí, sí, me vieron, me saludaron, me dicen, hasta acá te conocen, y bueno, no me puedo, me tengo que camuflar. Bueno, un amigo personal, Guarino, que me está ayudando, que nos está escuchando. Bueno. Y te digo más, es hincha Independiente y no se escucha. Porque nos quiere. Y bueno, te, porque sí. No quiere. Hay gente, es hay un gente, amigo. Hay gente que nos quiere. Ah, es un hay amigo. Gente, hay gente que nos quiere. Hay gente que nos odia. Por eso. Hay gente que nos. Nos niega el saludo en el partido de básquet. Y después, cuando su jefe viene a saludarme, viene: hola Luisito, ¿cómo te va? Y después anda publicando cosas por internet. No vamos a gastar pólvora en chimango, déjalo ahí. No vamos, nos alegra que nos odien a este programa, que no nos escucha nadie. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Ya es la hora de la tanda. Vamos a la tanda y cuando volvemos tenemos un llamado que vamos a sacar al aire. Dale. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires, para todo el conurbano bonaerense. Transmite AM 1470. Radio Cadena. Radio Cadena. Radio Cadena. Radio Cadena. AM 1470 presenta Radio Babel, el programa donde nace lo que vas a escuchar. Todos los miércoles a las 21, Radio Babel. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, llega. Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Cadena de noticias. Empecé el día informado en AM 1470. Música, noticias, espectáculo. Y lo más importante, voz del otro lado. Cadena de noticias. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Por Radio Cadena. AM 1470. Curvas. Todo el automovilismo y motociclismo deportivo comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo de lunes a viernes a las 11 por AM 1470. Los jueves a las 18, Entre Nosotras y Ustedes. Un programa para la comunidad. Conducción de Alicia Agustín. Entre Nosotras y Ustedes. Bombastic a la que bom, bom, bom. Hace que tu comercio crezca cada día más. Publicita en Radio Cadena y verás cómo mejora. Comunicate con nosotros al 42 25 7304 o 42 47 65 96. Radio Cadena. De política y políticos, un programa que no tenés que dejar de escuchar. Producido por Chapaleufú Contenidos. Todos los jueves a las 19 por AM 1470. De política y políticos. El jueves a las 20, ingresá a Mundo Granate, con la conducción de Ignacio Alcuí, Matías Roda, Juan Ignacio Pasteletto y Gastón Mier. Una visión joven y profunda del deporte. Te esperan en AM 1470, Mundo Granate. El jueves a las 20, Mundo Granate.

Sí, Neglia. Y le quiero mandar un abrazo muy grande a Gustavo, que se está recuperando, ¿no? Después de sí, haber Gustavo, estado internado. El apellido difícil. Burstein. Así que bueno, y debe haber más filiales que bueno, uno no, no las tiene. Sí, Zona Norte también creo que está sacando un micro. La de Olavarría que se juntaba con Mar del Plata y creo que había otra Tandil. Tandil. Se juntaban y salían de allá, sí. No sé el valor, pero bueno, creo que ya está casi todo expuesto, ¿no? ¿Y los precios de las entradas? Los precios de las entradas, te lo digo por acá, menores 30 pesos, generales 50 pesos, platea descubierta 100 pesos y platea cubierta 150 pesos. Creo que son accesibles, ¿no? Los precios. Sí, yo voy a sacar el menor. Yo también. Sí. Total, somos. Claro. Pasamos. Claro, pero, pasamos. ¿No? Escuchame. Hay tanto que. Claro. O nos sacamos entradas. No, yo saco entradas. No, me gusta. Sí. Aprovechar las credenciales para ir ahí a. Obvio, no, seguro. Digamos, a mí me gusta ir y gritar los goles de Racing. No me tengo que callar la boca porque tengo al lado uno del equipo contrario y no te dejan gritar, o por ir a comer un sanguchito en el entretiempo, o por chapear, por llevar una credencial colgada junto a la buzarda. Además, la buzarda esta no me deja ver que la gente vea la credencial. El gente que está gordo y se pone la credencial y se le da vuelta, ¿viste? Te veo con la camiseta. Camiseta nueva. Está linda, ¿eh? Sí. A mí me gusta la camiseta. Tan siquiera en la alternativa se ve el escudo. Sí. Porque en la negra no se ve el escudo, ¿no? Bueno, yo me gané la alternativa. Esto es una rifa que hicieron la juventud de Racing Unido. Que compré una rifa y me saqué la camiseta. Y me quedaba chica. Y justo la fui a cambiar y aparte aprovechamos esa como la nueva. Es el primer modelo en donde se blanquean todos las copas y los títulos que consiguió Racing desde que el fútbol compite en la Argentina, no solo desde el profesionalismo, con lo cual realmente es como que resalta el por qué ha sido llamado Academia. Sí, por eso este es el año del primer bicampeón del fútbol argentino. Porque el año pasado fue el primer campeonato de Racing y este año es el bicampeonato. Y eso se lo demos a la gente del paso a paso, que de la mano del gran Alberto, Alberto Di Sanzo, luchó para reconocer a Racing y además a las otras instituciones también, porque acá hay solamente dos que no salieron muy beneficiados con esta estadística. Uno hace poco salió campeón y le puso un torneo menos a su campeonato. Tenía 36 y puso 35 en el micro. O sea, es no reconocer que el fútbol está desde que vos sos club. Obvio. Para lo que te conviene tenés 100 años, para lo que no te conviene no tenés 100 años. Entonces, digamos, el fútbol desde que empezó la pelota a entrar en un arco y a jugarse, más allá que haya sido la AFA, la Federación de Fútbol Asociado que había en ese momento, o quien sea. Te mando un mensajito de Mami, Mari. Mavi, Acadé. Mabel Murúa. Sí, nos manda saludos a todos y bueno, dice que pronto va a estar por acá. Esperamos. Esté pronto y le corremos el cartelito por la cámara, yo sé porque ella lo dice, que ella no quiere salir en la cámara. No, ese día la hacemos sin nada. Sí, es hermana mía, tiene que ser linda como yo, si no, claro, no tiene ningún problema. Seguro. Así que bueno, pero el tema está que, bueno, Zuculini allá arregló, ¿viste? Le pagaron a Zuculini. Pagaron lo del Manchester. Sí. Así que bueno, no vuelve. Tenemos un llamado en línea. A ver, sí, muy buenas noches. Hola, gente, ¿cómo les va? Mabel, amiga. ¿Cómo estás? Bien, y vos, estábamos hablando casualmente de vos, no sé si nos llegaste a escuchar. No sé, yo escuché que hablabas de alguien que se le da la vuelta a la credencial por la panza. Sí. Y por eso es que te llamé. Ajá. No lo decía por vos, ¿eh? No, ya sé. Quiero creer que no. pero como pero, te conozco, son diga, muchos años de estar juntos. Sí, sí, sí, pero vos viste cómo es esto. Hay gente que llega a este momento y te agrede. Vas a cualquier lado de buena onda, de buena fe. Pagamos la entrada para ver el básquet y después te tenés que comer cada garrón. Sí. Te da mucha pena. Gente que realmente vos te sacabas. Mira, vamos a hacer un paralelismo. Ángel Velo, sí, fue una gran persona. Sí. ¿Mm? Y el hijo, creo que va por ese camino y para duplicar lo gran persona que fue Ángel Velo. ¿Me entendés? Sí. Y hubo dirigentes que fueron en Racing y que yo siempre estuve en la oposición de Racing y los cuales me saqué el sombrero, porque eran tipos que vos los veías trabajar por un Racing y era respetado por los propios y por los contrarios. Sí. ¿Mm? Y no necesitaban de payasadas mediáticas para ser reconocidos. ¿Entendés? Bueno, pero Racing da para todo, eso vos lo sabés. Sí, que da para todo. Hay gente que hace cualquier cosa hace muchos años y espero que esto se pueda modificar y que la gente lo piense para ir a votar. Uh-huh. Sí, eso es lo que esperemos que la gente lo piense. Sí. Sobre todo eso, que no vayan atrás de una promesa de un jugador sobre final de la campaña y viste, vamos a traer a fulano, a mengano, y después cuando llegan te traen a otro. Porque estamos acostumbrados que en Racing nos han prometido a Palermo y nos trajeron a Pérez Lindo. Sí. ¿Me entendés? Y nos han traído jugadores, muy buenos jugadores, que no fueron parte del patrimonio de Racing, sino de Racing de Montevideo, y de Racing dentro de lo que fue Racing, eran los jugadores que no tenían poder de reventa. Sí. O sea, yo sé que hay mucha gente que va a votar que no conoce la historia de Racing y el desastre, cómo se fue armando, pero por lo menos que piense en los últimos años. Lo que pasa es que también hay que pensar que Racing no es solo fútbol. Uh-huh. Eso también hay que pensarlo, que la gente mire un poquito más allá. Uh-huh. Sería importante que esta información empiece a circular por todos lados antes de las elecciones, que no sea solo campañas de promesas. Sí, ahora por ejemplo vos te encontrás con que van todas las agrupaciones están yendo a ver los deportes amateurs. Sí. Hemos visto la vuelta olímpica, el bicampeonato de las chicas de handball. De handball, sí. Y la única persona que fue, digamos, políticamente a ver esa actividad fue Baldovino, porque estaba sacando fotos de los jugadores y se enteró que salían las chicas campeonas. Fue nadie. Es más, estaban al lado, había dirigentes. Había dirigentes. Estaba el amigo de allá de la zona de 3 de febrero, sí. Torres, Don Towers, sí. Robert Towers. Estaba él, había varios, estaban todos. Ninguno se acercó a ver a las chicas. Al contrario, les mandaron decir que no gritaran, porque los jugadores se iban a molestar, porque estaban jugando un amistoso con Belgrano. ¿Me entendés? Y son esa gente que le acercaron camisetas a hubo gente también que le acercó camisetas al futsal, creo. Les regalaron camisetas ahora, y porque el club no le da. No hay un contrato firmado con Mundo Sport. Pero no se cumple. ¿Eh? Pero no se cumple. Pero exigilo. Hay dentro, creo que lo tiene Sergio. Un día creo que me puede traer. Lo dejaste en el anterior empleo. Sí. Se lo pedimos. Estaba y no mucho no lo leí, pero bueno. Pero tenía un... Había cosas que estaban claras, un ¿no? castigo si no pagaba. Sí. Se decía de eso, sí. Pero bueno, viste cómo es Racing. Ella lo dijo. Sí, sí. Y esas cosas te cansaron mucho también vos de hacer el programa, ¿no? fe. Sí, tal cual. Bueno, pero son las cosas que nos dieron la, por ahí las ganas de volver después de 3 años, ¿eh? Nosotros todavía estamos a 3 programas, todavía no nos peleamos entre nosotros. Salimos de bueno o es malo. Salimos de acá, nos vamos a comer a veces, nos divertimos haciendo el programa. Y bueno, y nos dan el entusiasmo de seguir para adelante. Y como, no sé, no lo dije el otro día al aire, creo, ¿no? No lo dije, bueno, por ahí quien te dice antes de fin de año salimos 2 veces por semana. Bueno, mejor. Y vas a estar vos en la segunda tanda. Yo, programa. A mí me da mucha alegría verlos juntos. Gustavo, te mando un beso. Gracias, gracias. Sergio, bueno, no te llego a ver. Si te das un poquito de vuelta, acá, uno te va a ver un poco la cara. Ah, bueno, ahí está. Y porque acá lindo soy yo, ¿viste? Claro. Si debo poner más lindo la cara. De costado. Aparte está mi hija, no me puede hacer el loco, ¿viste? Sí, divina, y a esa también se la ve. Pero bueno, ya algún día los voy a visitar. Hace mucho que no escucho nada de Racing. Ningún programa, así que hoy me dieron un poquito de inyección y vida de Racing. Eso se los quería decir. Bueno, muchas gracias. Bueno, las puertas están siempre abiertas. Te mando un beso a vos, un beso a Pascu, un beso a Anto. Bueno, ¿eh? Bueno, un beso para todos y dale, mucho éxito. Dale, dale. Gracias. Pasala lindo. Dale. Chao. Qué lindo que te llamen los amigos que nos conocemos de hace años, que estaban en otro programa. En algún momento hasta transmitimos en el mismo horario de esta radio, y salimos en dúplex una vez. Media hora hicimos en conjunto desde la radio que estaban ellas, las chicas allá, y nosotros de acá. Qué lindo esto. Sí. Son cosas que... Buena persona. Igual que y además excelente persona. Hermana mía de la vida. Sí, sí. No he tenido la posibilidad... La conozco muy poco, pero bueno. No he tenido la posibilidad de tener hermanos. Pero tener una hermana y que encima sea de Racing, porque viste, yo tengo tanta suerte que tengo una hermana y me sale de fondo, ¿viste? Cuando fui al programa, estuve muy cómodo. Un día que fui al programa me invitaron y estuve muy cómodo, y la verdad que me sentí muy bien. Y eso se refleja, ¿no? Sí. ¿Vos te ganaste la tanga? No, en el programa. Ah, no. Yo sí. Yo me tuve que poner en cámara la tanga del programa. No tuve esa suerte. Tiene mucha suerte en los sorteos, Luis, parece. Sí, sí, gana todo. Sí, sí. Bueno, la pirinada. ¿Qué te iba a decir? Gonzalo Pérez dice que sí. Racing se está reforzando bien para él. Hay que dejar de trabajar a Coca para que podamos ser protagonistas y a su vez conseguir una identidad de juego. Aguante Racing. Me parece que está bien lo que dice, porque todo el mundo ahora, viste, habla de candidato. Racing es candidato, no, y eso yo me toco, me toco todo, viste. Vayamos despacio, claro. Y los resultados y el devenir bárbaro, lo que significaría la, porque no sé, después tenés Argentinos Junior o el ganador de Argentinos Junior y Gimnasia Grima de la Plata. ¿En la copa? En la próxima, si vos pasás esta fase, en la otra tenés el ganador. Y después estaba la llave. No vi nada. Pero bueno, salió mismo hoy en el diario, creo que estaba para la semana que viene, capaz que la. Yo les planteo lo siguiente. Pero yo te digo también, ¿cuánto después tardás para jugar esta copa? ¿Y la vas a jugar entre semanas? Digamos, es como una copa, ¿no? Digo, yo creo que el gran cambio es que Racing entre a jugar todos los partidos con la posibilidad de ganar. Obvio. La realidad es que nosotros atravesamos que sea meses enteros en donde Racing entraba y a los 5 minutos se sabía que lo que quería era un 0-0. Te dejo que hay una comunicación. Hernán Martínez Escudera, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Hernán? Hola, ¿me escuchás? Hola, Luis. ¿Escuchás? Perfecto, sí, sí. Te escuchamos perfecto. Vos no nos estás escuchando, no tiene retorno, me parece. Johnny, me parece que no le llega, no me escuchás, ¿no, Hernán? Hola. Te escucho muy bajito, Luis. ¿Le podés subir para el retorno, Hernán? Se lo están subiendo. Bueno, lo poco que escuches, empezame a hablar de los proyectos de paso a paso. Después, si me escuchás bien, te hago las preguntas. Bueno, sí, como siempre viene trabajando paso a paso desde hace varios años con lo que es la historia del club. Bueno, estamos en un proceso muy bueno en cuanto a eso, en cuanto a los avances. Muchos periodistas ya entendieron de qué manera se tienen que informar y que la historia de Racing, de lo que a nosotros nos importa, es una que nació en 1903 cuando nació la institución, ¿no? Y en ese marco, en esta etapa que estamos comenzando la participación en la Copa Argentina, es importante que todos los hinchas de Racing sepan que Racing es el equipo con más ganador de Copas Nacionales, con 12. Así que, bueno, es muy importante. Esta es una de los primeros proyectos de paso a paso y con lo que nos hicimos muy fuerte y laburamos en conjunto con historiadores de Boca, de Huracán, de Racing, de distintos equipos, hasta lograr la concientización de gran parte del periodismo, ¿no? que con el lema que la historia es una sola, buena o mala, pero es real, ¿no? Recién estábamos comentando acá, ¿me escuchás ahora? Sí, ahora sí, perfecto, Luis. Bueno, recién estábamos comentando, pues yo no sé, no nos estarás viendo por cámara, pero yo estoy con la camiseta nueva, donde están todas las estrellas. Y es un logro de ustedes y en especial de Alberto, ¿verdad? Sí, la verdad que hace más o menos 2 años que comenzamos a conversar con el departamento de marketing de Racing, con Pablo Ruiz especialmente, en donde planteamos de que tiene que haber una camiseta con una camiseta de Racing, en donde la institución reconozca con estrellas todos sus campeonatos, como tiene Boca dentro de su escudo, como tiene Estudiantes de la Plata, Rosario Central y distintos equipos de fútbol argentino. Así que por suerte salió. Hemos hablado mucho y presionado mucho, porque acá no es solo cuestión de una decisión de Racing, sino es una decisión en conjunto con la marca de turno que viste al equipo, ¿no? Por suerte Topper lo avaló y salió esa camiseta hermosa que a nosotros nos llena de orgullo. Bueno, está bien. Contanos un poquito de la gala académica, que ya, si bien dijimos que se atrasó por motivo, contanos en qué está en este momento. La gala académica se postergó para el 16 de octubre, se postergó por un motivo de contaminación de las napas en la cercanía del estadio, que bueno, quemó una parte del campo de juego. Ese fue uno de los motivos por los cuales Leo Tarrio, encargado del estadio, nos pidió, bueno, le pidió a la comisión directiva si se podía suspender. También Coca no estaba de acuerdo con que una semana entera él no puede utilizar el campo de juego, porque es lo que se demoraba entre el armado de la carpa y el desarme. Así que se decidió entre Alfredo y todos los integrantes del comité del predio Tita que lo mejor era posponer la fiesta para el mes de octubre, en donde hay 2 fechas que Racing juega de visitante, y bueno, ahí se hará la fiesta, ¿no? Está bien. Entre las cosas que se van a construir, ayer estuve viendo lo que publicaron en el Facebook de respecto del globo de la pileta. Sí, el globo de la pileta es una ilusión que tenemos, que bueno, que para poder recaudar los fondos y poder hacerlo. La verdad que tanto en Avellaneda como en muchos distritos no hay gran cantidad de piletas olímpicas, por lo cual tanto para Racing como para el barrio de Avellaneda es importante que tener una pileta olímpica durante todo el año, así que haremos lo posible para que esto se pueda lograr. Bueno, tenemos que empezar a trabajar sobre eso, porque creo que no hay ninguna olímpica. No hay ninguna en Avellaneda, no hay ninguna. Buenas noches, doctor Sergio. En Avellaneda no hay ninguna, viste, te lo puedo asegurar. ¿Estás? Hola. Se nos ha cortado, ¿no? Sí, se nos ha cortado. Bueno, vamos a tratar de... No, en Avellaneda no hay ninguna pileta. Ah, ya no tenemos... Prácticamente se nos fue el tiempo. Sí. Te mando un saludito de Hugo Marcelo Rojas, que es de América, de Provincia de Buenos Aires. Qué lindo. Y nos está escuchando, y sus 2 hijos también. Un saludo grande para ellos. Uh-huh. Nos están escuchando a través de la página. Bueno. Bueno. También le mandamos un saludo acá a la gente de América. Qué lindo. Sí. Hay que... La provincia de Buenos Aires. Sí. Listo. Debe ser cerca de tus pagos, ¿no? No, creo que a un costado. No me acuerdo muy bien, ahora estoy haciendo memoria, pero bueno, creo ya que lo, ya lo vamos a googlear. Claro, ahora no va a decir, a donde queda cerca, que no diga, Bueno, pero bueno, no, igual ya no nos queda tiempo. Hoy se formó una nueva alianza, Amoroso, Jiménez y Aserrat. Se sumaría también Podestá. Evidentemente hay intenciones de crear pocas listas que se presenten. Ya hay una unión hecha que se fue a presentar la semana pasada, en el cual fuimos invitados como programa partidario y estuvimos en el hotel Howard Johnson. Sí. Y que la de Cuño, Colucci y Velo va tomando color, Va tomando color político. Está bien, mejor que hay, si hay pocas listas, mejor, porque eso quiere decir que hay intenciones de trabajar, ¿no? Sí, me imagino que me habías tenido información de la gente que estuviste vos el otro día, del fin de semana ahí, que cumplió años ayer, que le mandé este saludo, que a ver si ya se está dentro de esta alianza o no. No sabe. Ah, bueno. Dijo, no sabía, que ni sabía ella qué iba a hacer, pero bueno, ¿viste? Bueno, está bien, que se decida. Esa persona, ¿viste? Bueno. Sí, igual la queremos, la veo por todo lado, la queremos. Al padre también. El partido de básquet hoy no se juega, no sé, se va a reprogramar, yo creo que no se va a reprogramar, pero bueno, vamos, esto se termina, nos vemos en San Luis y el miércoles, volvés para el miércoles para hacer el programa, ¿no? Sí, no me vas a dejar solo. No, vuelvo. Bueno, esperemos que con un triunfo nos encontremos el miércoles que viene y que podamos hablar del partido que Racing ganó en San Luis. Tengamos fe, muchachos, este es el año Academia. ¡Chau! ¡Aguante Racing! Desde Buenos Aires, transmite Radio Academia.